Amigos de Veracruz Estéreo, sí, yo soy Carlos Alberto Ríos. Espero que estén preparados, cómodos. Vamos a comenzar el registro de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 8 de septiembre de 1980. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Nos vamos con el único éxito en Estados Unidos en solitario de Pete Townshend. Según él, su manager odiaba esta pista y sintió que debería dejarse fuera del álbum porque no sonaba como una canción de Pete Townshend. Semanas después del lanzamiento, el manager de Pete llamó para disculparse cuando la canción se convirtió en el primer sencillo éxito de su álbum Empty Glass. Aquí está Pete Townshend. Deja que el amor abra la puerta. Let my love open the door. Estéreo. Les voy ahora a recrear el video de la siguiente canción, nuestro número 11 en el conteo de las 12 máximas. El video comienza con Benny Mardones caminando por una calle y acercándose a una casa. La canción se reproduce sobre el video y la letra sirve como monólogo de Mardones. Lo recibe en la puerta un hombre barbado que le dice: solo tiene 16 años, déjala en paz. Mardones se va y camina hacia la parte trasera de la casa, mirando por una ventana a una chica sentada hoscamente en su habitación. El video luego pasa a Mardones en un teléfono público, hablando con la chica al otro lado de la línea y profesando su amor. En el video luego volvemos a ver a Mardones regresando a la casa de la chica, llevando una alfombra enrollada. Se arrastra por la ventana de su dormitorio, desenrolla la alfombra mágica y, tomando la mano de la chica, emprenden el vuelo hacia el cielo nocturno. El video se cierra con Benny Mardones dándole una serenata a la chica mientras se abrazan. La escena finalmente se vuelve negra mientras se besan. Esto corresponde al número 11 de las 12 máximas del 8 de septiembre de 1980. Benny Mardones y el tema Hacia la Noche, Into the Night. Thank you. Estéreo, puesto número 10. Y les acompaña Carlos Alberto Ríos. Estoy aquí en el registro de las 12 máximas y llegamos al puesto número 10 del 8 de septiembre de 1980. Vamos con una canción escrita originalmente por dos maestras de escuela, Wanda Mallet y Patty Ryan, sobre un aula de niños de segundo grado. Enviaron la canción al compositor Bob Morrison, quien hizo un trabajo de edición de alto nivel en la pista, y comenzaron a tratar de encontrar a alguien para grabarla. La canción fue rechazada al menos 23 veces antes de que el ejecutivo discográfico Irving Azoff consiguiera que el cantante Johnny Lee la pusiera en un disco. Su grabación luego encontró su camino hacia la banda sonora de una película llamada Urban Cowboy. Aquí está Johnny Lee, Buscando Amor, Looking for Love. Good time lovers were never true. pensar. I did everything I could to get me through the night. I don't know where it started or where it might end. I turned to a stranger just like a friend. Estéreo. Y en esta casilla del conteo de las 12 máximas hay una canción que describe una secuencia de sueños que Paul Simon tuvo cuando era un adolescente de ser una estrella de rock. Paul Simon escribió esta canción para One Trick Pony, una película semi-autobiográfica que escribió y además protagonizó. La canción suena al principio y al final de la película. Este es Paul Simon, número 9 de las 12 máximas. Tarde en la noche, late in the evening. máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Les acompaña Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el número 8 del conteo de las 12 máximas del 8 de septiembre de 1980. Y vamos a escuchar aquí el sencillo principal de SOS, título del álbum de la banda SOS Band. Toma tu tiempo y hazlo bien. Take your time, do it right. Este es SOS Band en las 12 máximas. Veracruz Estéreo. En la siguiente canción, George Benson espera una noche en la ciudad. Dado que está dirigida a un público adulto, esta noche será elegante, con vino, baile y música. También hay amor en el aire, por lo que un poco de romance tardío es una gran posibilidad. Aquí está George Benson, Regálame la noche, Give me the night. Give me the night. Por John Farrar, el productor de toda la vida de Olivia Newton-John, esta canción aparece en la banda sonora de la película Xanadu, que ella misma protagoniza junto con Gene Kelly. Con Olivia Newton-John, número 6 de las 12 máximas, Magia, Magic. Yeah. 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Fame fue una película de 1980 sobre estudiantes de la Fiorello LaGuardia High, también conocida como New York City High School for the Performing Arts. Es una escuela real cuyos alumnos incluyen a Robert De Niro, Jennifer Aniston, Liza Minnelli y Nicki Minaj. La película era ficticia, siguiendo a algunos de los estudiantes que aspiraban al estrellato. Irene Cara interpreta el papel de Coco Hernández en la película y también cantó esta canción principal. La canción capturó el espíritu de los estudiantes decididos a asegurarse de que las personas recuerden sus nombres. Aquí está Irene Cara con Fama, Fame. español en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Mi cápsula del rock en español. Antes, déjeme saludar a todo el mundo, don Carlos Alberto, y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la cápsula del rock en español. Una de las agrupaciones más queridas en la ciudad de Medellín es Los Hombres Que. Les voy a presentar una canción compuesta por Daniel Mezquita y David Summers. La canción se llama Visite Nuestro Bar. Estaba incluida en un álbum de 1986 llamada La Cagaste por Lancaster. Era el segundo álbum de estudio. Ese álbum incluía Indiana, Te Quiero y El Ataque de las Chicas Cocodrilo. El primer sencillo fue Visite Nuestro Bar. Aquí están Los Hombres G en la cápsula del rock en español. Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el número 4 de este registro de las 12 máximas del 8 de septiembre de 1980. Y vamos ahora a escuchar una canción que ha sido grabada por numerosos artistas. El cantante Alan Tan la tituló Pequeña Tormenta o Pequeña Disputa, que fue un éxito en Hong Kong en 1981. Andrew Donalds la lanzó como sencillo, haciéndola llegar al top 5 en Europa en 1999. La banda australiana Mercury Four incluyó esta canción en su álbum debut en 2004. La banda americana Jagged Edge grabó esta canción para la banda sonora de la película de Jamie Foxx, All the Rules. La banda irlandesa Westlife grabó esta canción con un dueto con la cantante Delta Goodrem para el álbum The Love Album. y la presentaron juntos en un episodio del Factor X. El tema que les hablo es All Out of Love, todo por amor. Este es Air Supply en las 12 máximas. Siguiente canción en el conteo de las 12 máximas dice Mick Jagger: solo estábamos haciendo música de baile, ya sabes. Era solo un toque de música de baile que estaba tocando en el teclado. Charlie Watts tiene un ritmo muy agradable para eso. Y un dato adicional: el solo de saxo de Bobby Keys y la voz de Mick Jagger se agregaron casi un año después de que se grabó la pista rítmica. Mick Jagger escribió este tema en un piano eléctrico. Este es el número 3 de las 12 máximas con The Rolling Stones, Rescate Emocional, Emotional Rescue.

del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Nos vamos con una canción con la que Christopher Cross ganó 3 premios Grammy. Grabación del año, canción del año y mejor vocalista de acompañamiento. Christopher Cross escribió esta canción sobre sus recuerdos navegando todos los veranos con un amigo en Texas. Este es el tema Navegando, Sailing, es Christopher Cross en las 12 máximas. Y Nile Rodgers escribieron y produjeron esta canción. Son el dúo detrás del grupo Chic, En la canción encontramos a la cantante pegada a un amante infiel porque hace que su romance sea emocionante, volviendo sus emociones al revés y al revés. Nile Rodgers explicó que la melodía en realidad se inspiró en el deseo de Diana Ross de experimentar con su carrera y divertirse. Aquí está, Upside Down, al revés. Este ha sido el mayor éxito de Diana Ross como solista, número uno del 8 de septiembre de 1980 en el registro de las 12 máximas. Bueno, y hasta este momento les acompañaron, como de costumbre a esta hora, Mauricio Alberto Pérez, con su toque de rock en español, y quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Esperamos encontrarnos mañana a la misma hora y aquí mismo, a través de Veracruz Estéreo, en el conteo de las 12 máximas. Para todos, feliz noche y dulces sueños.